Marketing List 16. Los avances tecnológicos traerán nuevos usos. Technological advances will bring new uses. Nuestros productos se están quedando obsoletos. Our products are becoming obsolete. Tenemos que invertir más en I+D. We have to invest more in R&D. El presupuesto no ha sido aprobado todavía. The budget hasn't been approved yet. Mándales una factura pro forma. Send them a pro forma invoice. Envíeme un presupuesto para el trabajo global. Send me an estimate for the overall job. Este acontecimiento nos va a perjudicar. This development is going to hurt us. Las cosas han tomado un nuevo rumbo. There have been some new developments. Estamos a la espera de nuevos acontecimientos. We are awaiting new developments. Vamos a hacer unos cambios de poca importancia. We are going to make some minor changes. Han hecho unos cambios muy importantes. They've made some major changes. El spot televisivo está programado para esta noche. The television commercial is scheduled for this evening. Hay ciertos grupos de presión que están al tanto de nuestras intenciones. There are certain pressure groups that are aware of our intentions. Lobbies. Vamos a difundir un comunicado sobre la decisión. We are going to issue a statement on the decision. La gente tiene una idea equivocada sobre nuestra misión. People have a wrong idea about our mission. Mistaken. Este producto satisfará tus necesidades. This product will meet your needs. No voy a revelar nada de información sobre esto. I'm not going to disclose any information on this. No conocen nuestros planes actuales ni futuros. They don't know our current or future plans. Desde el punto de vista de las ventas, estamos esperanzados. From the sales standpoint, we are hopeful. Ser buen vendedor es una experiencia gratificante. Being a good salesperson is a rewarding experience. Déjame darte unos consejos sobre este mercado. Let me give you some advice about this market. Haz correr la voz para que todo el mundo lo sepa. Spread the word so that everyone knows. Tu aportación al éxito del proyecto fue decisiva. Your contribution to the success of the project was decisive. Creo que podemos mejorar su precio, de ellos. I think we can undercut their price. La noticia corrió como un reguero de pólvora. The news spread like wildfire.